Me parece muy bueno que estén realizando este tipo de actividades y mejor aún en la universidad, y que sean gratis, mucho mejor, porque llama la atención de nosotros, los estudiantes de la Universidad San Sebastián.